referí demasiado justo. El Colorado de Felipe era referí, contra la opinión general que lo acreditó como un bombero de cartel. Quienes lo reconocieron y lo conocieron bien juran que nunca hubo un árbitro más justo. Tal vez era demasiado justo. De Felipe no solo evaluaba las jugadas para ver si sancionaba alguna infracción, sopesaba también las condiciones morales de los jugadores involucrados, sus historias personales, sus merecimientos deportivos y espirituales. Recién entonces decidía, y siempre procuraba favorecer a los buenos y castigar a los canallas. Jamás iba a cobrarle un penal a un defensor decente y honrado, ni aunque el hombre tomara la pelota con las dos manos. En cambio, los jugadores pérfidos, holgazanes o alcahuetes eran penados a cada intervención. Creía que su silbato no estaba al servicio del reglamento, sino para hacer cumplir los propósitos nobles del universo. Aspiraba el árbitro demasiado justo a un mundo mejor, donde los pibes melancólicos y soñadores salen campeones, y los cancheros y compadrones y avivados se van al descenso. Parece increíble. Sin embargo, todos hemos conocido árbitros de locura inversa, amigos o lacayos de los obradores por temor a ser sus víctimas, inflexibles con los débiles y condescendientes con los matones. Una tarde casi lo matan en Ciudadela. Los hombres sensibles de Flores lamentaron no haber estado allí para hacerse dar una piña en su homenaje.